FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación con Mauricio Díaz. Mauricio es colaborador de Marcha Noticias. Mauricio, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Mauri, Ramón y Pancho desde el estudio de Che Barracas, acá de la Villa 2124, de Capital Federal, te saludamos. ¿Cómo andas, Ramón? Bien, te llamamos porque queríamos saber, estuvimos hablando con otros compañeros, con Lucrecia, de lo que estuvo pasando allá con la represión. Y bueno, sí, queríamos seguir el tema y conocer las novedades de estos días, de lo que pasó. Bien, hasta esta mañana había 4 detenidos, estaban 4 detenidos del día miércoles. Tenemos en julio que tomaron indagatoria los salieron 2, ¿sí? Salieron 2, 2 de los que quedaban, entre ellos Juan Tevez, que fue como objeto, podemos decir, de unas notas que salieron el día domingo, en el día de ayer, el diario más importante de acá de Córdoba, que estaba en el interior, donde se estigmatizaba a la gente de la CAMPE, que está en Malvinas. La verdad, lo que en esa crónica fue bastante, tocó bastante en estas organizaciones, y más después de lo que sucedió ayer, ¿no? Hay que aclarar lo que Lucrecia habrá dicho, se lo habrá comentado, lo que sucedió el miércoles fue ocasionado por un grupo, muy diminuto, y me tocó estar en la manifestación de enfrente de la legislatura, pero después lo más grave fue de Olmos, ¿sí? Que queda, para nosotros espacialmente, queda a 6 cuadras de la legislatura de Córdoba. La mayor cantidad de detenidos se llevaron desde la zona del Patrol, del centro de la ciudad. Para recordarles solamente, el tema de la represión el día miércoles se causó, o lo causaron un grupito de chicos nada más, que nada tienen que ver con la asamblea, eso se aclaró y se viene aclarando desde el mismo miércoles, pero el medio más importante acá de Córdoba, que es la Voz del Interior, insiste en relacionar a esta gente con la gente de la asamblea y esto, bueno, causa una confusión en la sociedad que no es tal, ¿no? No tiene nada que ver todos esos problemas o la violencia en el miércoles, la legislatura, con las de la Asamblea Malvinas de Madrid. Y eso se quedó bien claro. Por otro lado, se que la Voz del Interior se retracte porque esa información que dio el miércoles en 3 notas, ¿sí? Publicaron 3 notas diferentes en la edición de Hugo, estigmatizando a la gente de la CAMPE y a las asambleas, ¿sí? Que son 2 grupos diferentes. Es, digamos, algo que no se podía esperar de este diario, porque básicamente recibe publicidad de Monsanto. No retrata fielmente lo que significa esta ley para lo que es la lucha contra Monsanto. Y entonces se podría llegar a esperar que realicen este tipo de cosas. Y eso es lo más importante que sucedió en estas horas, en el día de hoy, es la causa que, bueno, originó con la represión del día miércoles. ¿Nos escuchás, Mauri? Sí. Bueno, entonces estamos con este panorama complicado, obviamente, de tergiversación y de construcción de versiones que no son tales, bueno, claro, de los medios de comunicación, que terminan tapando, digamos, lo que está pasando realmente allá. ¿Cómo sigue, digamos, si hay acciones previstas para el resto de la semana para reclamar la liberación, para que se termine con las causas? ¿Tenés idea de la agenda, cómo sigue? Primero es tratar de organizar, ¿sí?, las denuncias que se pueden llegar a originar por lo que sucedió el miércoles. Hay un caso muy particular, que es la única denuncia que tiene la justicia en contra de la policía, es de un chico discapacitado que metieron preso apenas salió de una farmacia. ¿Sí? Esa es la única denuncia que existe a raíz de la represión del día miércoles. Un chico que salía de la farmacia a buscar sus medicamentos, lo suben, parece que le rompieron la nariz, lo suben al patrullero y después que la comisaría se dan cuenta que tenía el certificado de discapacidad y que nada tenía que ver ni con la marcha, ni con el reclamo, nada que ver. Entonces, el único caso que conocemos que ha entablado una denuncia. Ahora se busca que los demás, las víctimas, los demás detenidos, o el día miércoles pueden establecer su denuncia, pero es un caso largo, recordemos cerca de 30 los detenidos que hubo el día miércoles, es un proceso larguísimo. Por lo pronto, y teniendo en cuenta el reclamo en sí, porque seguimos hablando de la repetición de lo que se produjo el miércoles, pero nos olvidamos mucho de la ley. Claro, la ley ya está en vigencia y hay que recordar que hace unos dos o tres semanas atrás, el mismo día que la Voz del Interior publicó una información de que el mes de julio Monsanto iba a presentar un informe de impacto ambiental. O sea que el miedo que tiene es que esta nueva ley reglamente o se ajuste al informe que va a presentar Monsanto en julio. Esa es la mayor preocupación. Sí, Mauricio, eso te queríamos preguntar, si podías recordar un poquito el marco más general de por qué era la movilización del otro día que originó esta represión. Bien, la nueva ley de ambiente lo que tiene es, agrega un montón de cosas muy importantes, ¿sí? Como por ejemplo la consulta popular, que no estaba, la obligatoriedad de la consulta popular, que no estaba en la ley anterior, esta lo establece, pero lo que se tiene miedo es un concepto de uso de suelo, ¿sí? Que se habría cambiado en esta ley, porque hay que decirlo, el texto original de la ley se conoció el mismo lunes. Claro. No sabemos las modificaciones, no se conocían las modificaciones. Sabemos que esta ley se produce en medio de una idea de paz social, un concepto de paz social que se baja del gobierno de la provincia y trata como de calmar los ánimos, ¿sí? En distintos puntos, el tema de la policía, el tema del narcoescándalo, el tema de la ley Monsanto, se realizaron distintas medidas para buscar la paz social, ese concepto de paz social, ¿sí? En este marco se da esta ley. Esta ley busca consenso sobre ciertos puntos, pero nada te dice ni la oposición ni el oficialismo de si Monsanto, el informe de impacto ambiental que presenta en julio, puede ser aprobado por esta ley. Entraría en vigencia, se crearía un nuevo proyecto y quedaría enmarcada en esta nueva ley que ya se le empezó a llamar la ley Monsanto. Mauri, te agradecemos muchísimo el tiempo y la comunicación. Estaremos alerta para ver cómo sigue este tema con los compañeros y compañeras que sufrieron la represión el otro día, y obviamente el espacio de Estación Latinoamérica de Che Barracas está abierto para cualquier novedad, digamos, que tenga sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau. Estábamos hablando con Mauricio Díaz. Mauricio es periodista y escribe en el portal Marcha Noticias. También es periodista radial, un colega de la Radio Gen de Córdoba. FM 99.7, Che Barracas.